Compañeros, reciban un fuerte saludo de su pies. Queremos informar que los representantes del Comité Ejecutivo y del CGR convocamos a asambleas en todos los planteles de las preparatorias del Distrito Federal para impulsar el paro de labores. La decisión fue unánime. 16 preparatorias. Paramos totalmente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y en un plantel se decidió hacer un paro activo, compañeros. Realizamos volanteo a las afueras de los planteles. Se coincidió en pequeñas marchas con trabajadores telefonistas de algunos planteles. Subimos a los camiones a informar y realizamos otras actividades, compañeros, como foros. Somos conscientes de la importancia de esta lucha y a pesar de las amenazas de algunos jefes inmediatos coordinadores, decidimos llevar a cabo el paro, compañeros. Tenemos fortaleza, tenemos fuerza, tenemos seguridad de que este movimiento va a alcanzar la victoria y que nosotros estamos con ustedes precisamente en todo el recorrido que lleven y hasta el fin, compañeros. No nos amedrentamos, repetimos. ¡Viva el ESME! ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Y viva la dignidad de la clase obrera! ¡Viva! De la Resistencia Popular de Michoacán. El ESME no se vende, el ESME no se da, porque tiene trabajadores con mucha dignidad. El ESME no se vende, el ESME no se da, porque tiene trabajadores con mucha dignidad. Buenas tardes, compañeros. Compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, reciban un fraterno y solidario saludo de la Asamblea Estatal por la Resistencia Popular de Michoacán, conformada por el Magisterio, campesinos, obreros, transportistas, estudiantes. Informarles que hemos realizado dos asambleas estatales, que participamos el 11 de noviembre en la toma de dependencias federales, toma de casetas, marcha estatal, mitin, paro de 24 horas del sector educativo, foros, ruedas de prensa, acopio de víveres y de recursos económicos. Informarles que la Coordinadora de Trabajadores del Estado del Magisterio del Estado ya envió también recursos económicos en apoyo a esta justa lucha. Conformamos el Comité Provisional de Huelga por las diversas organizaciones en apoyo a este combativo sindicato. Los fines: manifestarnos para que se dé el rescate de la prensa y el retorno inmediato de todos los trabajadores a sus fuentes de empleo. Nos manifestamos contra la política nefasta y antipopular del espurio Felipe Calderón, títere de los corruptos y nosotros, empresarios, tanto nacionales como extranjeros, solicitamos de manera inmediata la renuncia del espurio Felipe Calderón. Estamos estructurando la participación en la huelga nacional y la participación en la caravana del 4 de diciembre. Invitamos a la conformación del poder popular en aras de la construcción de un nuevo modelo de país más justo y democrático. No a las reformas estructurales impulsadas por el maridaje PRI y PAN. ¡Viva el ESME! ¡Viva! Continuamos